Este poema, en cambio, lo elegí porque en realidad pertenece a un poemario que se llama Diario de Piedras, de Andrés Landázuri. Entonces me llama mucho la atención cómo hizo él también su elección de poemas para ser publicados. Entonces este es el poema cuarto y dice: La mujer me interroga sorprendida, me sonríe. Mueve sus hombros como en un fuero de entrega. ¿Son mis fantasías o hay sexo aquí, burbujeando como en un caldero, untándose como mantequilla en mi sudor, anhelando toda afrenta a duelo? Soy yo, sin duda. ¿Es casado? Me pregunta. Quiero gritar, jamás. Y si se enamora en el camino, voy rápido para que no me atrapen, río. Voy, voy, voy. Pero atrápame tú, mujer de plátano y café molido. Haz de esta carne un amasijo de estertores. Entiérrame y cada año deja tus flores en mi tumba. Este poema lo escribió en Puerto Remolino, Colombia, el 18 de diciembre de 2009.